del horizonte vengo con rayos de sol vestido, por el camino del tiempo sembrado de horas y días. Yo vengo de donde nace el día, la noche, el silencio, el cielo, la lluvia, el viento, la distancia de lo eterno, lo infinito de lo bello, el comenzar de los sueños, lo infinito de lo bello, el comenzar de los sueños. Desde el horizonte vengo con rayos de sol vestido, por el camino del tiempo sembrado de horas y días. Yo vengo buscando amor para llevarlo a mi mundo, y en el camino del tiempo sembrarlo para que sea como las horas, los días, como los siglos eternos, como las horas, los días.